el programa de hoy, Invasión Rock, por Espacios, en el 107.3, Espacios FM.cl, nuestra señal online, y los Facebook Radio Espacios y Charlie Mendes. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Invasión Rock. Tenemos harta información, tenemos harta música, y nos vamos a acompañar en este ratito, ¿no es cierto? Hoy quiero dar las gracias, agradecer a todos, ¿no es cierto?, por estar en sintonía. Aquí, tanto en FM, aquí, bueno, a nuestros vecinos de Pedro Río principalmente, donde estamos insertos, donde está esta radio emisora ya con 25 años de trayectoria. Claro, llevamos 25 años de trayectoria acá en Pedro Río y seguimos aún haciendo el aguante, la fuerza del aguante, como se dice por ahí. Esperamos continuar mucho tiempo más. Gracias a usted por escucharnos a través de, bueno, nuestros vecinos, a través principalmente de las ondas radiales en la frecuencia modulada, en el 107.3, a la gente que, bueno, algunos de nuestra población y otros también de fuera del barrio o fuera del radio donde llegamos con nuestra señal FM, también nos pueden escuchar a través de espaciosfm.cl, nuestra señal online, y también nos pueden escuchar y ver a través del Facebook Radio Espacios y Charlie Mendes. Esas son las plataformas por las cuales estamos transmitiendo, como dice uno de nuestros eslóganes, para todos y cada uno de ustedes. Oye, y vámonos con la parte informativa. Dice, los búnkeres en Concepción, jueves 23 de marzo, las entradas a través del sistema puntoticket.cl. Alberto Plaza en Concepción, el viernes 16 de junio, más información y compra de entradas en cato.cl. Muestra Van Gogh, el sueño eterno, en Montreux, desde el viernes 10 de marzo, entradas a través del sistema passline.cl. Timo Tolkien y Alessandro Conte en Concepción, el sábado 12 de marzo. Underclub, Patrimonios y Weichan se presentan en Refugio Bar de Montreux 122, el sábado 29 de abril a las 20 horas. Las preguntas al más 569-63-65-32-87. Eso en cuanto a informaciones, vámonos con los primeros temas. Aquí en tu programa Invasión Rock, por Espacios. 107.3, Espacios FM.0 y los Facebook Radio Espacios y Charlie Mendes. Invasión Rock. Yeah. son rojos, por espacio 7.2, pasos de FM con el coche. Hoy, que acabo de escuchar a Resonane con Por el Río, a los Rey con Cansado y Cueca con Vida sin Sueños. Beso y abrazo para ella, que tenga una buena jornada y nos vemos un rato más. Saludos a toda la gente que se escucha en su momento ahí en el a las lights go to walk around the world, so we just might trouble mine. I left my body lying somewhere in the sand was down. But I watched the world flow to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Vecino acá de Pedro Olrío, gracias, ella siempre me escucha, siempre me escucha. Gracias a ella, saludo a toda la familia, y también a Gala Riz, un amigo y colega de Lorenzo Arenas, quien también tiene un programa, ahora tiene un programa por streaming, y vamos a ver, más adelante vamos a ver la información de ese programa, que tiene unos invitados interesantes de su programa. Y a propósito de informaciones, vámonos con las informaciones inmediatamente. Dice, Pestilence, Mortify, Metrobastard y Blockquad en Habana Club de Barrio Sanana 1356, el sábado 6 de mayo a las 17 horas, entradas disponibles por quepas.cl. Dying Fetus en Habana Club de Barrio Sanana 1356, el domingo 11 de junio, Venta de entradas por el sistema eventbrite.cl. Puertos Cafés presenta a Santiago Rebelde, La Juana Roca, Lucho Gallano y Mequetrefe el Peor en el gremio de esquivadores de Avenida Colón 970 en Talcahuano, el sábado 18 de marzo a las 21 horas. Más información en venta de entradas al WhatsApp más 569-40-96-78-60. Se solicita ayuda económica para pequeños que padecen una enfermedad poco común y debe adquirir un remedio costoso, cuyo valor ronda los 2 millones de pesos. Soportes solidarios a la cuenta RUT de Camila Martínez, 720-99-55. RUT de 7.309.975-6. Campaña Dona Hoy a Bomberos para ayudar a cubrir sus gastos operacionales. Ingresar a la página web ayudabomberos.com/donar. Y finalmente, nuestra entrega informativa, curso taller Doble Medicina de la Placenta, el sábado 11 a las 12 horas. Más información al WhatsApp más 569-4786-4424. Eso es cuanto información. Vamos con la música y el Invasión por el país. 107.3. Disponibles en clubmkf.com. El Centro de Sangre y Concepción solicita dadores de sangre para su banco de sangre y salvar vidas. Más información en el sitio web donasangreconcepcion.cl y el celular 91 27 23 928. Es en la cuarta feria medieval del Bienvenido, sábado 11 y domingo 12, en práctico de 11 a 19 horas. Juego exclusivo contra las forestales presenta a Shah, la última de octubre. De Cadencia Infernal, Cantona Suey, Narcolio, Piteo, Pena de Muerte, Pobo Sucio y Guimarache en el Skate Park de Penta, sábado 11 de marzo, 10 a 3 de las pensiones. Trae tu pene y llévate tu vaso. También habrá una copia solidaria para los afectados por los incendios forestales. Primer encuentro barrial cultural y socioambiental en la Laguna Hermosa de la población Diego González de la Alcahuana, sábado 4 de marzo, desde las 11 horas. Se necesita ayuda con útiles escolares y alimentos no perecibles. Más información y ayuda a los WhatsApp más 569-46-21-46-07 y más 569-46-38-34-22. Es un cuento que usa el Bono Comunista y el Innovación por el paso 107. We'll be right back. We'll be right back. sonro. Acabamos de escuchar a The Wassel con Dialectos de la Ternura, a los Tigres con la California y a los Fresh Cream con Florida. Vamos inmediatamente con las informaciones. Dice: Anarquía en Concepción junto a 7 puntas, Terror Sonoro, Porro Sucio, Ovales de Oro y Terror Pajero en Espacio Sur de Avenida Prat 430, Gran Concepción, el sábado 15 de abril. Las entradas y las más información al WhatsApp más 56 9 40 96 78 60. Escuela Tour 2023 presenta a Flema y Pegotes, estos últimos celebrando los 20 años de su disco Hasta Cuándo, en la Bodeguita, el martes 14 a las 20 horas en el Pito 1661. Sesiones de la Raíz presenta a Granujas y Bar Bandera, el martes 7 a las 20 horas, conducción vía Facebook Cuartel del Músico. Cantaremos un concierto solidario en Teatro Biobío el 15 de marzo a las 20 horas. Entradas disponibles en teatrobiobío.cl. Panorama Teatro Biobío presenta a Tim Jazz con Sebastián Jordan Concepto, sábado 4 a las 20 horas. Obra Isabel de Cerrada en Isabel, viernes 3, sábado 4 a las 20 horas. Obra El Pájaro de Chile, jueves 9 a las 20 horas. La obra Población Esperanza, viernes 17 y sábado 18. A las 19.30 horas, la obra La Amante Fascista, a las 17 a las 20 horas, y la ópera Patagonia, a las 9 a las 20 horas. Estará disponible en el Teatro Biobío.cl. Eso en cuanto a información, no me comunico aquí, con Invasión, por Espacio, 107.3. To the rock road.

Thank you. con Mayday, a Camelot con Mars con Mephisto y a la Ley con Desierto. Si nos vamos por las informaciones, dice lo siguiente: campaña de esterilización a bajo costo para perros y gatos en la segunda iglesia metodista, ubicada en Pedro Rosales 246, acá en Pedro del Río. Sábado 11 de marzo, más información al WhatsApp más 56 940 92 5285. Traer una manta, traer a Noah y un ayuno de 8 horas con el perro. Panoramas en casa de salud, viernes 3 desde 18 horas. DJ Jorge Burgos, Viva Australia, Mono Brass, DJ Chasky, Roots, DJ Vientos Selectos, DJ Charles Bronson, DJ Medio Pésimo, DJ Francisco Vistaglia. Sábado 4 desde las 18 horas, DJ Loco, Loco H Selecto, Jam Session, Festival Premium Jazz, Locomoción Colectiva, DJ Chasky, DJ Masivo, DJ Christian Brandon, DJ Negro Pesen, DJ Francisco Rescaile y el domingo 5 desde 14 a 30 horas, almuerzo jazz con Paolo Vergara Teo y DJ Jorge Durgo. Sefran Juan Choto Fernández informa el nuevo horario de atención. Atención de urgencias, sábado, lunes a viernes de 7 a 24 horas, de sábado y domingo, sábado domingo efectivo de 8 a 24 horas. La Juana Ro, que a los bellos de Radio Mundo se presentan en Piedra Roja, en el frontal 17:45, el sábado 4 de marzo a las 20 horas. Entradas por 1.000 pesos y 2 por 5.000. Eso cuenta informaciones. Vamos inmediatamente con más música aquí en Invasión. I'm not afraid to die. Aires, la sala de la sangre, y un refugio arma, excusa el 22, que depende del 17 de marzo, han salido con la facultad de muchos que necesitaban pasar un camino de trabajo. Conversatorio Mujer en Derecho y Revolución, por el segundo de los años, para los ciudadanos que han salido con las 7 a las 17 de marzo. Me puse en 22, no era 4, 7, 8, perdón, presenta el tema, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un mal, no fue un We'll be right back. que sí, Invasión Rock por Espacios 107.3, Espacios FM.cl y el Facebook Radio Espacios y Charlie Méndez. Uy, acabamos de escuchar a Oculto con Ciudad Mágica, Panic at the Disco con High Hop y a los Queen con I Want to Break Free. Y vámonos con las informaciones. Dice lo siguiente: Feria Freak en el Liceo Juan Martínez de Rosas de Caupolicán 955, sábado 4 y domingo 5, desde las 12:30 horas. Ciclo de Enseñanza Universal, una mirada actual en la Biblioteca Municipal, y los programas en San Justín, acá en Concepción, sábado 25 de marzo, desde las 16 horas. Manuel García en la Bodeguita, de Daniel Pinto 1661, el jueves 30 de marzo, a las 23 horas. Entradas disponibles en la página manugarpes.com. Centro Alma presenta su curso de tarot terapéutico desde el jueves 23 de marzo, de 19 a 22 horas. Más información y matrículas a los WhatsApp más 569-87-63-5515 y más 569-75-99-67-48. Correo centroalma2020.com y en Facebook Terapias Alma. Choco Bocados de Amor abre agenda para celebrar y conmemorar a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer en su lucha diaria por la vida. Más información al WhatsApp más 569-36-63-8197. Choco Bocados de Amor, dulce sabor que encanta. Todos por Renquita, la música nos une en el Gimnasio Municipal de Penco, viernes 31 de marzo a las 17 horas. Eso en cuanto a informaciones. Vámonos con los temitas y a la vuelta repetimos las informaciones que van entre este programa y el programa que viene del próximo jueves. Invasión. Let's go. No ha cambiado nada, ¿no? La tía está bien, no está bien, la niña, y el pibe está tremendo, yo pasé a gritar, y que está cada día más tremendo. We'll be right back. banda acá local, con el DCG, a Sector Democracia con Buscando Chilenos, y a T-Rex con Deriva. Y nos vamos con las informaciones. Dice lo siguiente: primer encuentro barrial cultural y socioambiental en Laguna Hermosa, la población de Portales de Talcahuano, el sábado 4 de marzo a las 11 horas. Se necesita ayuda con víveres escolares y alimentos no perecibles. Más información y ayuda a los WhatsApp más 569-46-21-4600 y más 569-46-38-34-22. Sesiones de la Raíz presenta a Granujas en el Bar Bandera, martes 7 a las 20 horas. Transmisión vía FaceTime del Cuartel del Buzo. Taller de huertos y plantas medicinales en la sede de la Junta Vecino de la Población Diego Portales 1, ubicada en Chiloé 7381 en Talcahuano, los sábados de 16 a 18 horas. Más información al más 569-37-77-34-38. Panoramas en Casa de Salud, viernes 3 desde las 18 horas. Y Jorge Burgos, Viva Australis, Mono Más, DJ Chasky Ruth, DJ Viento Selecto, DJ Charles Branford, DJ Negro Pésimo, DJ Francisco Vestal. Sábado 4, desde las 18 horas, DJ Loco, Loco H Selecto, Jam Session, Festival Picnic Jazz, Locomoción Colectiva, DJ Chasky Ruth, DJ Masivo, DJ Cristian Grinchy, DJ Negro Pésimo, DJ Francisco Vestal. Y el domingo 5, desde las 14.30 horas, Almuerzo Jazz, con Paolo Vergara Mío y DJ Jorge Lugo. La Juana Rock, que atropellan y rata inmunda en el Piedra Roja, el Republicán 1745, el sábado 4 de las 20 horas, entrada de 1.000 y 2 por 5.000. Conversatorio Mujeres y Lucha de Revolución en ex sindicato Pedro, Petrox de Barros Arana con Janetio, el martes 7 a las 17.30 horas. Panorama se refugio Barma y Puse 122, Metal War 8, presenta Trump, Metro Human y Metal Mental el 23 a las 21 horas, entrada de 2.000 pesos. Wake Up Lead, banda tributo a Megadeth, se presenta el sábado 4 a las 21 horas, entrada 3.000 pesos. Feria Freak en el Liceo Juan Martínez de Rosas, de Copulcán 955, sábado 4 y domingo 5 desde las 12.30 horas. Eso es la información, ahora nos vamos con los últimos temas y después la despedí aquí en Invasión. We man, acabamos de escuchar a V40 con Red Wine, a los V8 con Mirando la Fuga y las Guatacas con El Alma Llena de Bandera. Y con esto temas estamos terminando el programa de hoy. Esperamos que haya sido del agrado de todos y todos ustedes. Nos encontraremos en una próxima oportunidad, el próximo jueves, a partir de aproximadamente 20-30 horas. Aquí en Espacios FM 107.3, Espacios FM.cl, en nuestra señal online, y por los Facebook Radio Espacios y Charlie Mendes. Buenas noches, que descansen, y gracias por haber escuchado Invasión Rock. Sigan en la compañía de Radio Espacios.